falsa cucaracha me mira mal. Creo que he violado su hábitat natural. ¿Qué les dan de comer aquí? El bicho está más fuerte que Jean-Claude Van Damme. Corre, que la vida es bella, vuela, que la noche llega. Corre, que el gigante llega, vuela, que la nave despega. Una casa inventada en mitad de titán, que hace en el suelo una máscara. Creo que me la voy a colocar, ya verás que sus voz se va a pegar. Ese no es tu amigo, güey.